Dice que volviste con él para intentar olvidarte de mí. Dice que volviste con él y que por la noche no puedes dormir. Si ya supiera que me pasa lo mismo, si ya supiera que yo nunca lo olvido, y en el silencio de mi soledad te extraño cada día más. Si ya supiera que me pasa lo mismo, si ya supiera que yo nunca lo olvido, y en el silencio de mi soledad te extraño cada día más. Todo el día yo me pregunto, ¿será de tanto vino, de tanta porquería? Y sentado en el tronco de la esquina, fumando un porro con la mirada perdida, y el fantasma de tu amor me persigue todo el día. Y el fantasma de tu amor me persigue todo el día.